Touch. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Bueno, sí, amigos, buenas tardes, buenas noches. Una nueva misión del bueno y el malo. Y mientras espero a mi compañero y gran amigo Fernando, y se despide el Monchi y la gente de la Rocola, doy la bienvenida a Diego. ¿Cómo estás? Nuestro gran operador. Y bueno, mientras espero a Fernando, que está un poco retrasado, vamos a rock'n'rollear. Yo me armo un fernecito. Y bueno, dale gas, subir un poco de volumen.

¿Te imaginas viajar por el tiempo? ¿A dónde irías? No. Yo sé a dónde querés ir. Ya comienza el túnel del rock. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces, Robocop? Buenas tardes a todas y todos. Acá estamos directamente desde el bueno y el malo de los opuestos del rock. Y bueno, no es el túnel del rock, es el... como un, ya somos como un túnel, digamos, ¿no? Ya somos como un tubo. Vamos, o sea, por el tubo. Yo acá estoy con el cuello duro, parezco un prócer. Sí. Hoy corrí como la... no sé, haciendo mil cosas, y bueno, por eso llegué un poquito tarde. Contame un poco de tu nueva vida. ¡Mi nueva vida! Buenísimo, y estoy a full, cuidándome, comiendo sano. Sí. Saliendo a correr, ya bajé varios lotes. Y, y bueno, y la idea es reinventarse, así que estoy en esa, armando una mega banda con acá mi amigo Diego y un par más de personas que no lo vamos a nombrar, porque va a ser sorpresa, pero agárrate, porque es una banda como nunca se vio acá. Chan, chan. Saludos para mi amigo el Tinky del Rey Lagarto, que nos está escuchando, amigazo, con el cual compartimos casi todas las noches, y el cual, en el cual se empezaron a alargar de vuelta las pizzas, así que capaz que después Nico nos vamos para allá a clavarnos una de musa. Pero perdóname, ¿acabas de hablar de una dieta? ¡Letal! ¡No! ¡Cancelado! Yo me llevo la ensaladita de repollo y la pechuguita. Bueno, pero vos te clavas la musa esa que es tremenda. Bueno, voy a ir. Voy a comer delante tuyo, así que se caiga toda la musa. Y el otro día comieron, podés creer, estos degenerados, ¿viste? Porque estaban, bueno, ahí hicieron varias pizzas y yo estaba comiendo una ensaladita. Bueno, pero... sí. Me recabe aparte, ¿eh? Estoy así... ¿Vos me ves mejor? Yo te veo mucho mejor. Va, te voy a decir. Aunque es un largo camino. Un largo y sinuoso camino, ¿eh? Suena a película ya como triste. Como el tema, ¿no?, de los Beatles. No, my God. No, como el tema de los Beatles. Y hoy, sí, arrancando el programa de alguna vez, se cumplen, Fer, 43 años de esa famosa foto, de los Beatles en Abbey Road. ¿La que va cruzando la calle? Exacto, vamos a la calle, es uno de los íconos, ¿no?, de fotos de pop, digamos, ¿no? 43 años, mirá. 43 años. Mi papá ya estaba pensando en hacerme. Mirá, estaba ya 42. Saltando de uno al otro. Estaba ahí calculándole. Bueno, y la verdad que la foto es una foto... una foto posta, ¿Y cuánto? Así que la única parte, disculpame, la única parte así medio dibujada es un auto que se ve allí... porque aparentemente la calle está cortada, no había autos, pero todo un preparativo. Ah, ¿también está trucada esa foto? Tiene un pequeño retoque. ¡El hombre no llegó a la luna! ¡Nos mintieron en todo, carajo! Pero sí es verdad de que ellos estaban vestidos, la idea es que todos vayan vestidos de blanco, y fueron vestidos medio cada uno como quiso, así que ya notaba un poco de mezcla, un poco de ego de cada uno y también de sus distintas personalidades, ¿no? ¿Y cuánto, una simple foto, ¿no?, cruzando una calle, cuántas veces fue imitada por numerosas bandas, terrible, ya sea en forma irónica o a propósito para aprovechar ese cliché, ¿no? Exacto, exacto. Y de fondo suena Paul Darling, que es un temazo, ¿eh? Sumos un poquito que está bueno, el tema del disco. Dale. ¿El disco ese? Claro. A ver, Gastón. Oh, Johnny. Sí, señores, vuelve Pearl Jam a la Argentina. ¡Vamos! ¡Qué tríada, por favor! ¡Qué tríada con Nico y Diego acá! ¡Por favor! ¡Más de un millón quisiera estar acá! ¡Vamos con Pearl Jam! ¡Dale, dale! Yeah. ¿Qué decías? No te escuché. Buena cortina, loco, buena cortina, la verdad. Muy buena cortina. Sigo apostando por esta tríada. Me gustó esa de tríada. Uy, tengo el volumen re bajo, fuck. Bueno, contame cómo es esto lo de Pearl Jam. Qué grande, Diego, ¿no? Sensei, desde allá me subió el volumen. Y me mató a mí, porque yo ya lo tenía. No, pero todo bien. Saca la espada. Bueno, ¿qué pasó con Pearl Jam? Sí. Parece que son rumores. Son rumores. No te digo que sí, pero me encantaría ir, ¿eh? Pero guarda. Lo está tirando la revista Rolling Stone y otros medios más. Ahí me bajaste medio. A ver, estoy un poquito. Ahí está. Bueno, más fuerte que antes. Bajó un poquito. Ya me lo. Ahí está. Por favor, ahora me acuerdo por qué me separé. Así es. Ahora me acuerdo por qué me separé. Bueno, qué bueno, estaría buenísimo ver a Pearl Jam, ¿eh? O sea, me gustaría ver igual otras bandas antes, ¿no? Pero está bueno, sí. ¿Qué te parece? Qué sé yo, disfruté mucho la época del disco Ten y Versus. Cuando salieron, sí. Ninguno de los dos me da pelota, están riendo como unos hongos acá. Bueno, dale, arriba va. Vamos un poquito más con Red Hot Chili Pepper. Prepárate, este sábado va a estar... De putas, tío. You say hello and then I say I do. Fondo con Chili Peppers, me pongo los auriculares, me lo saco, ahí está. Bueno, y hablamos recién de que la revista Rolling Stone habla sí. De un posible regreso de Pearl Jam a Argentina. ¿Hay mes? No. No hay mes. No hay mes. Pero bueno, vamos a averiguar. Hace un ruido mi auricular tremendo, así como... Ahí está, grande. Bueno, interesantísimas la nota que encontraste, ¿no? Sobre... los nombres que los músicos famosos le pusieron a sus hijos en sí. Homenaje a... Y por ejemplo... por ejemplo, Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne, gran violero. Obviamente, a los 17 años fue elegido en un casting entre, como se llama, más de 100 chabones para tocar con Ozzy Osbourne. Qué violero, ¿no? Zakk Wylde, tremendo, tremendo. Aparte... Ha hecho muchas cosas también. Innovó con cosas nuevas el tipo, porque claro. Él... qué sé yo, escalas pentatónicas que se hacen de dos notas por cuerda, las hizo de a tres, entonces el sonido suena diferente y hace unos ligados, lleno, unas cosas reinteresantes. Y todo muy pentatónico, está bárbaro. Bueno, está bárbaro. Y fíjate, le puso a su primer hijo, le puso Hendrix de nombre. Sí. Está ahí, bueno, está bien, Hendrix. ¿No? Ajá. ¿Y cómo le puso a su segundo hijo? Sí. Le puso Sabbath. Sabbath. Y lo nombró además, o sea, le dijo Sabbath, o si querés ser padrino de mi hijo. Dale, le voy a poner Sabbath. O si se emocionó, qué sé yo. Si va, muy amigos. No. El pibe no va a salir contador ni a palo, señora. No, ni en pedo. Así que bueno, otro, por ejemplo, sí. Es Ricardo Mollo, ¿no? Que Ricardo Mollo, sabemos de su admiración por el folclore. Claro. Y sobre todo para Atahualpa, ¿no? El señor Atahualpa Yupanqui. Un ¿cómo señor? Le puso su hijo de segundo nombre? Un día vamos a poner Atahualpa. Temas. ¿Atahualpa le puso? Merlín Atahualpa. Merlín seguramente lo puso él, ya. Ajá. Y Atahualpa lo puso él, ¿no? Uh-huh. Un día vamos a hablar un poquito de Atahualpa Yupanqui y de las cosas que hizo que muchos no se saben, ¿eh? De cómo el tipo peleó la música y el, sí, estaría bueno hablar un poquito, sí. Los valores de la gente, de los puesteros más que nada, ¿no? De la gente de la, de los, del campo, pero el que laburaba, ¿no? El dueño del campo. Claro, tal cual. Bueno, ya que estamos en Argentina, nos vamos a un limado, como Piti Álvarez. Hablando de limones. Hablando de limones, que le puso Blondie a su hija, su primera hija. Hasta ahí el nombre es lindo. Sí, le puse Blondie, yo me acuerdo por la rubia que canta, la Yankee. Con un toque de rock and roll. Sí, no me suena porque el Piti no es de esos. Entonces, ¿por qué le puso Blondie a esa pobre criatura? Porque así se llamaba la perra de Hitler. Lima Limón. Dejémoslo ahí. Papá, trajiste una persona al mundo. Lima Limón. Sí, por favor. Bueno, Tommy Lee es otro baterista. Sí. Este gran baterista de los Motley Crue. De los Motley Crue. Sí. Este, que le puso a su hijo Dylan Jagger. Dylan Jagger, por Bob Dylan y por Mick Jagger. Te juro que sí. Oh, pero es medio pelmazo, pobre pibe, dale una personalidad, ¿no? O capaz que la personalidad son esos dos nombres, bueno, no sé. Bueno, así otros tantos como D.H., por ejemplo, el guitarrista de YouTube, que digamos, el tipo era fanático, es fanático del rock de los 50, sobre todo de Roy Orbison, ¿eh? Ajá. Y le puso a uno de sus hijos, Blue Angel Evans, ¿eh? Evans es el apellido de él, de D.H., y Blue Angel, el nombre de pila de su hijo, que es, digamos, está un poco basado en un tema de Roy Orbison, se llama Giza Mystery, ¿eh? Sí. Donde habla de Blue Angel. Así que, este, y bueno, así un poco para cerrar la nota, Fran Zappa, campeón absoluto de poner nombre raro, ¿eh? Sí, fíjate los nombres que le ha puesto a sus hijos. No sé, por ejemplo, a uno le puso Moon Unit. Moon Unit. ¿Eh? Diva Thin Muffin le puso. Duisil es el guitarrista, ¿viste? Zappa. Ahí está. Que toca la viola. Duisil, claro. Después a otro le puso Ahmed Emiuruka Rodan. Que él estaba con la historia de musulmán, ¿no? No. ¿Qué sé yo? Bueno, Ian Donald, Calvin, Euclid, ¿qué sé yo? Pobre tío. Tiene como 11 hijos, así que tuvo para entretenerse. Mira vos. Bueno, no sé, estas fueron un poco las noticias y el informe de color. Hoy es el cumpleaños de Cerati, Tenemos que decirlo, 53 pirulos cumple hoy. ¿Y de fondo? Gustavo, para vos. Claro. Este segundo 3x1 con Aerosmith. Para que te despiertes, vamos.

Yeah, yeah, the Harlem Shuffle. was easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. A delicate pain. Now you decided to show me the same. Thank you. The Steel Wheels, Rock in a Hard Place. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Steel Wheels. Decime algo que me estabas cantando recién acá del bajista, de Wyman, ¿qué onda? No, que me gusta el tapping y cómo toca el bajo Wyman, me gusta. No, ese tipo de slapping. The bueno, slapping. Saludos para Walter, para el Tinky que nos están escuchando allá en el Rey Lagarto, está toda la gente haciendo el aguante. Para y Mónica bueno, de Ituzaingó. Iba a citar de Ricotera. Pero bueno, vamos con los Stone. Buenísimo, un sábado frío pero lindo, ¿eh? ¿Qué podemos decir? Para rockear. Ah, después te cuento que estuve el otro día en Patriada, no sabés, por Farol. Qué día, pero ¿no? Vamos con los Stones. Dale. Con un poquito de anécdotas de los Stones. Allá por el 77, sí. Jagger tenía planeado la grabación de un álbum en vivo, por lo cual se trasladó a Toronto y llamó a todos sus secuaces a Toronto. Sí. Y cuando este pibe Richard llega a Toronto, 20 días después, con su chica, claro, tardó un poquito y cuando llegó se ve que venía de una jarana monumental y al pibe lo agarran con 22 gramos de heroína. Chao. No era un pasito, 22 gramos de heroína. Entonces, el guitarrista fue acusado de importación de estupefacientes. Lo mínimo que puedes dar. Claro, eran 7 años de laca. Porque sos Richard, te amo. 7 años de naca eran, ¿entendés? Mínimo. Pero parece que el fiscal tenía flequillito y le gustaban los Stone. Y el tipo dijo: no. Este hombre no es traficante. Los estupefacientes los compró acá. Así que sale bajo fianza. Qué loco, lo que mueve el mundo rocker, ¿eh? Porque si cae un Pascual con eso, todavía está la sombra de las rejas, ¿no? Bueno, y los Stones, que hicieron además hasta funky, ¿no? Como este disco, Sucking in the 70. Vamos, acá tengo bueno. Mi amigo es un Stone. Yo de mi amigo... No. Nos bancamos ojalá, en muchas y en cosas somos muy diferentes, pero yo tengo que reconocer que eres un Stone. Eso. Bueno, dale, Stone para todos. Fuck. Mónica, que sos un Stone y una amiga del radio. Vamos. I can get no. Un saludo para Pato de Ituzaingó. Ituzaingó. No, bueno, es Mónica. Estamos Mónica escuchando, no puedo encontrar satisfacción. No. I can get no. Este Pato tema. Pato de Catriel. Pato de Catriel. Pato de Catriel. Pato de Catriel. Abrazo inmenso, nos escucha. Y bueno, y allá de su lugar siente ahí la conexión con el rock and roll. Y bueno, pues también a Pato y a todos les contamos que este tema salió en el año 65. Mierda. 65. Y a raíz de este tema es que pum, patada ninja y saltan para arriba. Claro, lógico. Pero bueno, no puedo encontrar satisfacción. Vos allá, Pato, la encontrás. Va. ¿Cómo que no dije nada? No. Dije que el tema salió en el 65. ¡Qué aporte! Y que mi compañero aporte la cultura. Mi compañero dice que aporte. No, es importantísimo eso. Dale, vamos con los estómagos que esto se hunde. I can't get no. mi amigo dijo, ¿puedo decir algo? Y yo pisé para escucharlo. A ver Gastón, no. ¿Qué me contás? Esto parece una fallada. Vengo bueno. a contarle. No, de los Rolling Stones. Algo español, nada que ver con la fallada. Bueno, no importa. Bueno, de los Rolling Stones, que esta semana se cumplen 7 años de la película que hicieron con Scorsese. Sí. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Te sigo. Bueno. Gastón. Ellos dieron un recital en Toronto, un recital sorpresa para 1000 personas en un bar. Hoy es 11. Sí. Se cumplen 7 años de eso. Tocaron un lugar los tipos, de repente, 1000 personas en un bar, medio de sorpresa. Como si acá caes en un pub de Bolsón y están los Stones. Exacto. Ah, mira vos. Bueno, algo para aportar. No es muy rico lo que aporté, pero al otro me parece más interesante lo mío que era del 65, pero claro. Bueno. Bueno, ¿qué podemos decir al resto? Nada. ¿Qué podemos decir? Podemos decir mucho, pero bueno, a ver. Gracias a los Rolling por existir, que los podemos pasar por la radio. Que digo, ahí está. Vamos con los Stones y aguante Judas Priest. Enrolate. Tengo emociones mezcladas. Mix Emotion, vamos con los Stones. Steve Wills, Mix Emotion, el corte número 2 del disco. Cuidá ese fuego que se te quema el matambre. Me encanta cuando a mi amigo se le sale la chaveta. Estamos en el horno, es tipo... Hablando de chaveta, un beso grande a Chaveta Vargas. Chaveta Vargas, un beso grande para vos. Que nos dejó este mundo. Temita tipo onda, ¿viste? Escuela secundaria como para... Para chaparte uno. Para robarse a adolescentes, ladrones, estones. Hijo de mil. Bueno, llegó nuestro amigo Gustavo. Eso. Que y... siempre a Murgoga, ¿eh? Un ratito. Murgoga, y nos quedamos sin coca, madre. ¡Fuck! Sí, nos quiero matar. Voy a tomar... ¿Sabes qué? Me obligué a tomar puro. ¿Qué va a hacer? Seguimos con los estones. Pausa. Simpatía por el demonio, Rolling Stone. En realidad yo no tengo simpatía por el demonio, todo lo contrario, laburo con la luz. Pero bueno, estos chicos estaban demasiado comprometidos con la historia. Hay una muy buena versión de los Guns N' Roses sobre simpatía por el demonio. Sí. Y a ver, Gastón, escuchamos los Rolling Stones. Simpatía por el demonio. Stuck around the same. Tavo tiene razón, Tavo tiene razón. Cumpleaños de Cerati número 53. Y lo teníamos, dijimos, papá. Pero, tiene razón. Pero tendríamos que haberle dedicado, sí, un tema. Para el próximo. Bien. Para el próximo programa le vamos a dedicar un tema, pero del disco Natural, que tiene unos temas impresionantes. No vamos a dedicarle un tema de Soda Stereo, uno del disco de Natural, que tiene realmente un muy buen pero disco. Feliz cumpleaños, ahí vamos a poner. Lo digo yo, Carlos Sacán. A ver, Gastón, seguimos con los Stone. Just a picture of my girl. Un beso grande a Claudia de Buenos Aires, la mamá de Diego, sí. Nuestro gran amigo. ¡Oh! Un beso para ella, sí. Que escucha siempre, le gusta, sé que le gusta mucho la radio, Murgoga sobre todo, que viene un ratito. ¿Cómo se llama tu mamá? Claudia. Claudia. Beso, Claudia, qué buen hijo que tenés, qué buen hijo que tenés. Y saludos para Paola Nazar de Trelew, que también está escuchando bien. Por internet. Una amiga que cuando yo tocaba con una banda rock and roll era la hermanita del guitarrista de mi amigo, que era chiquitita. Y ahora Paola creció. ¿Y? Paola. Y Paola, te mando un saludo inmenso y gracias por escucharnos. Chao, Paola. Yeah. Hay que terminar el programa, todo se acaba en la vida, esto mucho más. Y es cumpleaños Cerati, tiene que pasar. Ah, subí acá, digo, qué bueno, aparte esta época, este disco, señores, yo les cuento, cuando salió el disco este, yo lo escuché, no, desde el baño de la colimba, wow, que hacía como 3 meses estaba guardado, no salía, y con un equipito así, huevito, bochita, escondidos en el baño 2 de la mañana, cuando todos dormían, escuchamos, y era, bien. Y este disco, bueno, Carlos Alomar toca acá, gran productor de artistas internacionales. ¿Y cómo no le vas a desear una buena recuperación, no? A Gustavo Cerati. Más vale, querido Gustavo. Bueno, de acá te tiramos más ondas de paz y amor. Saludos para todos. Bueno, nos vamos. No, hay cosas que no se pueden, claro, contar al aire. Pero bueno, buen fin de semana para todos. Que la pasen re lindo. Me encantó la cantidad de gente que está conectada a nuestra página. Sí. ¿Cómo es? Mataste. @yahoo. No, es los opuestos del rock. @yahoo.com.ar. Y si ponen los opuestos del rock, me aparece el signo de Jin Shan. Y bueno, ahí está. Ahí está, bueno. Me verás. Seguimos por ahí, hay mucha info. Y vamos con Soda Stereo. Feliz cumpleaños, querido Gustavo. Ahí está. Chau. Sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.